crees en Dios, si mil cambios hay, tú eres fiel. Eres Dios, el cielo es tu voz. Si no puedo continuar, siempre me levantarás. Eres Dios, eres mi protector, eres mi razón de ser, eres Dios. Mi ayudador y mi salvador, mi anhelo es hacer tu voluntad. Y todo lo que soy y lo que poseo hoy te pertenece a ti. Eres mi Dios, por eso canto. Eres Dios, oh, eres Dios. El cielo es tu voz. Si no puedo continuar, siempre me levantarás. Eres Dios, eres mi protector, eres mi razón de ser. Puedo ser más por tu amor. Eres Dios, Señor. El cielo es tu voz. Si no puedo continuar, siempre me levantarás. Oh yeah. Eres Dios, sí, eres Dios. Eres mi protector, eres mi razón de ser. Siempre me levantarás. Oh yeah. Eres Dios, sí, eres Dios. Eres mi protector, eres mi razón de ser.